Papi, usa ropa de madera, cuello fuerte de latón y sombrerito de goma, mi lápiz con borrador. Lleva bajo su vestido la punta negra de un pie. Cuando yo dibujo rápido, mi lápiz baila ballet. Si hago las letras muy feas, invierte su posición. Baila entonces de cabeza mi lápiz con borrador.